Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate, nuestra indiecita, y en la preproducción Mariana Besone. Salimos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, como les decimos habitualmente, a escasos metros de la casa de Olga Orozco. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo espiralado. Nos vamos a ir aproximando a nuestra invitada, que ya está aquí en el piso con nosotros, a partir de los efectos de sus interpretaciones, y sobre ese eje va a girar nuestra conversación. Como cuando abrimos una cajita musical y la bailarina comienza a girar. Les voy a ir dando las coordenadas para que nos van a ir llevando hacia ella. Es de Bahía Blanca, pero hace mucho vive en Santa Rosa. Es bailarina, aunque cuando uso esta categoría pienso que puede quedar chica para definir la relación de ella con la danza. Es integrante del Salitral, forma parte del equipo de Huellas en el escenario, es habitual verla con una videocámara al hombro, vino con un par de bombones con forma de chocolate que le hizo su mamá a conversar con nosotras, y es ella, Mercedes Pérez. Hola, Mercedes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, contenta de estar acá compartiendo con vos, bueno, estas conversaciones que nos van a ir llevando a por diferentes lugares. Tengo que empezar por el principio. Contanos, ¿cómo fue que llegaste a Santa Rosa? ¿Cuándo? Y ya hace más de 15 años, alguno más también, ya estamos en el 2022, a veces el calendario te engaño un poco. Yo soy de Bahía Blanca, como contabas. Me fui a estudiar, cuando terminé el secundario, a Buenos Aires, a estudiar comunicación social, periodismo. Y bueno, cuando terminé la carrera había conocido en el verano a alguien de acá de La Pampa y me vine para acá. Te habló del horizonte pampeano y dijiste quiero ir a conocer. Y bueno, me vine, después me separé, pero me quedé en La Pampa. Siempre estuve pensando en rumbear para otros lados y bueno, el año pasado ya... ¿Y siempre te fuiste quedando? Ya me quedé. El año pasado ya es como... hice mi casita con mi compañero y ya estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Seguro que ahí van a ir apareciendo otras cosas en el transcurso de la charla, pero bueno, el tema de la danza fundamentalmente es lo que me había motivado a invitarte y que pudiéramos conversar. ¿Podemos hablar de un idioma de la danza, algo que es imposible de decir con palabras y que sí se puede decir bailando? Sí, para mí es un lenguaje más. Decir con el cuerpo, conectarte con el otro. Bueno, yo me gusta bailar de todo, pero bailo tango y bailo folclore y muchas veces te preguntan, por ejemplo, bailando tango ¿y cómo sabes lo que tenés que hacer? Y vos le explicás que hay una conexión con el abrazo, con el pecho del otro. Claro. Y bueno, eso hace que uno, siempre digo, ¿no? Si uno no sabe escuchar, si el compañero no te escucha y vos no escuchás al compañero, es imposible bailar. Tiene que haber una conexión en ese momento, en ese lugar. Una conexión entre, bueno, de la sensibilidad, ¿no? Tuya con la del compañero. Exacto, hay que estar ahí en el momento. Yo bailo con los ojos cerrados, por ejemplo. Siempre bailé con los ojos cerrados porque es ese mirar para adentro y conectarte, ¿no? Me dije, porque me hiciste ir a una imagen mía de cuando era chica, que siempre me llamaba la atención en los bailes, que había algunas parejas que a la hora del tango o de la milonga bailaban con los ojos cerrados, sobre todo las mujeres, y yo pensaba que ahí pasaba algo mágico, algo estaba pasando para que esa mujer cerrara los ojos. Claro, porque en el tango, por ejemplo, las marcas están en, todo sucede en el pecho, ¿no? Por ahí nuestros profes nos dicen, es como si tuvieras... Contanos quiénes son tus profes y contanos. Voy a decir que hoy estoy acá porque no estoy en el Salitral, que Alba y Pablo, Alba Marín y Pablo Ruggeri, son mis profes ahí en el Salitral, y hoy teníamos clase, así que falté. El faltazo avisado. Estás trasladando a toda nuestra, a todas las personas que nos están escuchando esta magia del baile. Claro, exacto. Y siempre nos dicen, ¿no?, que es como si uno tuviese una linterna en el pecho, ¿no? Alumbrando al otro, ¿no? Y el otro a vos. Y yo cierro los ojos porque siento más con los ojos cerrados y no me distraigo de la afuera. Claro. Entonces, por ahí estás en una milonga y hay mesas y hay ruido y hay gente bailando al lado. Es como que no siento las miradas, no estoy metida ahí. Claro. Y me gusta eso. Bueno, yo te iba a preguntar esto de cómo fue ese abrirle las puertas, en qué momento decidiste que le abrías las puertas a la danza o te abrías vos a la danza, y si el tango fue lo primero o si hubo otras danzas. Mira, es medio loco. Mi mamá me dice que tenía 2 años y me llevó con una tía a un teatro a ver algo y yo le decía, quiero ahí. Entonces ella me llevaba y yo le señalaba, no, quiero ahí en el escenario. Claro. Siempre me dice que, digamos, le quedó eso guardado. Y durante muchos años no encontré o no tuve, digamos, tuve un acercamiento a la danza clásica, pero no tuve una buena experiencia. Era muy chiquita, tuve una situación como de maltrato de la profesora y nunca más bailé. Claro. Me fui a Buenos Aires, siempre hacía talleres de teatro, de algún baile, así, pero como que no sabía muy bien. Después de grande entendí que había lugares donde vos podías estudiar, digamos, eso profesionalmente, ¿no? Pero claro, siempre me quedaron esas ganas. Y mirá que viví en Buenos Aires, pero el tango y el folclore lo aprendí en La Pampa. Es muy loco. Como que encontraste el espacio. Sí, ahí. Cada vez que me voy a vivir a un lugar, siempre busco alguna actividad artística para hacer, porque siento que eso me abre a nuevas personas. Sí, ¿no? Claro, haces lazo a partir Exacto. de eso. Y bueno, había un taller los sábados que era bailes de salón. Te enseñaban todos los tipos de bailes de salón acá. Para el que no sabía nada, si quería ir, como para poder ir a un baile y bailar todo. Que no te pusieran un tango y vos no pudieras salir a bailar. Que tuvieras que ir a sentar como pasaba muchas veces. Claro, salsa, tango, foxtrot, lo que sea. Hice ese taller, nos hicimos muy amigos con varios. Y dije, bueno, yo sigo. ¿Y acá qué dan? Y acá dan folclore y tango. Yo dije, folclore y tango. Bueno, arranquemos. Y arrancamos todos juntos. Y ahí es como que descubrí un mundo que no tenía. Yo siempre le digo a mis profes que bailando aprendí a vivir, porque yo voy a la clase, pero siento que no voy a una clase de danza cuando... No hay solo técnica para la danza, sino que hay algo, elementos que vos podés ir sacando para la vida o de la vida poniendo en la danza. Relaciono todo con todo, soy muy de eso. Claro. Por ejemplo, por ahí los profes decían, bueno, en el tango los errores se bailan. Y yo siempre les completaba la frase, como en la vida. Claro. Y cada vez que ellos dicen algo, yo digo, como en la vida. Si yo no pienso en el otro y el otro no piensa en mí, yo no puedo bailar. Y un montón de cosas que cada vez que las pensaba, las relacionaba con la vida. Y yo siento que estos años fui creciendo a la par, ¿no? También fuiste, digamos, en la vida bailando. Me parece que esta metáfora, ¿no?, de que utilizás vos, que en el tango los errores se bailan, me gustó. Es decir, no nos podemos detener, no podemos decir, bueno, empezamos de nuevo, sino que hay que seguir y, bueno, seguir bailando sobre ese error hasta Exacto. reacomodar la posición, seguramente. O por ahí en la zamba, ¿no?, que la conexión está en la mirada. Y por ahí, esto, cuando vos me invitaste al programa, yo vi conversaciones. Y a veces siento que estamos en momentos donde las conversaciones están quedando a un lado y las miradas ni te cuentan, ¿no? Y es re fuerte la mirada y sostener la mirada del otro, aunque sea 10 segundos o 15, uff, es un viaje. Sí. Bueno, y bailando para mí es hermoso. O sea, cada baile para mí tiene claro, algo. Pensaba en esto que decís, bueno, en el tango la conexión es con en el pecho del compañero, con el pecho. En la danza, en la samba es en la mirada, ¿no? Cada estilo va marcando desde qué lugar uno se conecta con el otro, ¿no? Sí, además ahora me acordé, ¿no? De chiquita estar un sábado en el comedor de mi casa haciendo movimientos, bailando con una música que ponían de fondo y yo no sabía bien qué estaba haciendo. Después de grande, cuando por ahí veía danza contemporánea, digo, ah, mirá, era esto. Es como que me fui dando cuenta después buscaste la categoría. Y esto que decís, bueno, seguís haciéndolo vos. Por eso yo no sabía si la palabra bailarina era la categoría que mejor te definía, porque por ahí pensaba que bailarina requería siempre de un escenario. Y yo te veo que vos bailás, y después vamos a hablar de eso, vos bailás en tu casa, vos bailás en el patio, vos bailás en una plaza. Digo, que a mí me da un poquito de vergüenza decir bailarina, porque a veces pienso en la gente que estudió muchos años y es profesional de ¿qué eso? ¿Qué podríamos decir? ¿Danzadora? Pero la verdad que no sé qué palabra, pero capaz que sea bailarina, pero bueno, como que a mí, capaz que es una cuestión mía que me cuesta claro. Esto de decir, en algún momento pensé, quizás hubiese dejado la... Es más... Te cuento, en el último año de la carrera, haciendo la tesis, pensé en dejar la carrera en Buenos Aires para arrancar algo relacionado a la danza y me agarró el profe de la tesis y me dice, no, mira, pues terminá la carrera y después hacé lo que quieras. Después me vine para acá. Claro. O sea que siempre estaba dando vueltas con eso. Y bueno, también me di cuenta que por ahí mucha gente que es profesional de la danza, que está buenísimo, también por ahí pasa muchos momentos complicados. Desde la cuestión laboral, que siempre está esto de que la danza también es trabajo, sí, claro. Que es un camino difícil. Y a veces, yo siento, quizás alguno me va a decir, no, a mí no me pasa, pero que en los momentos de ocio, si vos estás todo el día dando clases, bailando, o te pagan por eso, capaz que llega un fin de semana, o llega un momento de ocio y vos tenés ganas de tirarte en el sillón a ver una peli. Y yo disfruto. Claro. Yendo a bailar, estoy buscando el momento, estoy viendo cuándo hay una milonga, cuándo hay una peña, cuándo hay algo. Y quizás no sé si técnicamente es perfecto, pero yo me siento viva y me siento muy feliz haciéndolo. Y digo, bueno, es lo que pude hacer con esto que yo deseaba. Claro. Ibas hablando y pensaba en esto del deseo. Varias cosas que van saliendo y que volveremos, el deseo, la sensibilidad. Y vos acá estás andando por un camino que también conversamos con Julián Varela, que lo tuvimos de invitado. Hablábamos acerca de la técnica, cuánto de técnica, cuánto de sensibilidad, ¿no? En la fotografía, creo que esto es para todos los artes o todas las artes, porque en la danza también puede haber una excelencia en la técnica, pero si solo es técnica y no hay un sentir, me parece que también eso por algún lado se nota, me parece que lo que vos tenés es recuperar esto, es el placer de bailar, de danzar, más allá de que haya un escenario o sea la vida cotidiana, ¿no? Sí, tal cual. Estamos conversando con Mercedes Pérez, que vino hasta aquí, hasta el estudio de Radio Kermés, y les vamos a proponer una primera pausa musical. Ustedes van a recordar que este programa se musicaliza con la música que traen nuestros invitados e invitadas, y en esta primera pausa Mercedes nos va a convidar con Candombe Bailador de María Volonté y Daniel Massa. Un poco de todos lados, y andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía abierta. de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor hacia el dolor. Se fue un día y aunque dudes, todavía vamos a bailar los dos. O seguime nomás, préndete de mis caderas. No lo pienses, baila en casa y en la vereda. O seguime al compás, venite a bailar la vida. Si vamos juntos, mi vida, nadie nos puede parar. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mercedes Pérez y hablábamos acerca del tango y en el corte también. Y me parecía interesante esta primera elección musical que nos lleva a recuperar, bueno, al tango como este género híbrido, ¿no? Con raíces afro-rioplatenses, y vos me estabas contando algo acerca de eso y del estilo de baile. Claro, que me habían dicho que algunos dicen que la palabra tango viene de tambor, ¿no? De esa raíz negra. Y el tango, el cuerpo es como si se separara en dos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte del abrazo, que por ahí es más europeo, y la parte de abajo tiene como una raíz más negra, ¿no? Con los movimientos. Siempre las raíces están dando vueltas por ahí. Troilo decía, mi papá lo repetía, que el tango te espera. ¿Y vos lo sentís así también? Yo creo que sí. A mí me pone muy contenta. Yo, cuando no sabía nada del tango, pensaba que era para gente grande. Claro, ahora estoy recontenta viendo todas las movidas impresionantes, más después de la pandemia, que todos estuvimos bastante encerrados. Todas las movidas de gente joven, de orquestas, de milongas, de bailarines. Uno por ahí, si no conoce, tiene esta cuestión de que el tango es triste. Claro. Y para mí el tango es una fiesta, ¿no? Siempre digo eso. Creo que es Discépolo el que dice que el tango es una danza triste que se baila. Me parece que usa esa frase para definirlo. Sí, es. Bueno, es nostálgico, ¿no? El tango siempre habla de amores perdidos, ¿no? De desamores, y creo que por eso se planteaba de que te espera, porque son como esas vivencias de los vínculos y de los lazos que uno los aprende a transitar con la edad. Bueno, sí, sabes que he visto por ahí en algunos lugares que por ahí le enseñan a nenes muy chiquitos, ¿viste? A bailar el tango. Y por ahí mis profes me decían que ellos por ahí no estaban muy de acuerdo, porque hay cuestiones que vos tenés que haber vivido para bailar ciertas cosas. Claro. porque por ahí hay cuestiones que tienen que ver o con la seducción, uh-huh. Bueno, como os contaba, historias de desamor, de amor, de desencuentros, porque si no te pasa por el cuore es muy difícil que se vea después para afuera, y un nene chiquito es como muy temprano. Sí, hay que saber hacer con ese cuerpo, ¿no? Y poner la sensibilidad a disposición de la danza. Y algo muy interesante también para pensar, sobre todo en los tiempos que vivimos, que vos señalabas, que está vinculado a, imagino que hay que depositar una gran confianza en el compañero y en la compañera para que te pueda guiar, para que te dejes guiar en ese baile. Y bueno, nada, eso también requiere como cierta madurez. Claro, sobre todo, ahora decimos roles, ¿no? Porque hay mujeres que bailan con mujeres, claro. Hay de todo hoy. Pero nosotras que solemos caminar para atrás, yo camino para atrás con los ojos cerrados, sí, poniendo el equilibrio en compromiso, y sí, tenés que tener como mucha confianza, ¿no? con el compañero que no te va a hacer caer. A mí me pasa por ahí algo medio loco, que me abrazo con alguien, me pongo a bailar y le empiezo a sacar características de la persona, porque si te da el espacio, si no te da el espacio, si te permite, si hace una pausa y te permite a vos hacer lo que quieras, hay como un montón de características que vos te bailás un tango y más o menos, no voy a decir que todo. Caracterizás a la persona. Y algunas cosas interesantes te das cuenta bailando un tango o una tanda que son... Si es generoso para dejarte un espacio para que te muevas. Claro, si solamente quiere hacerse ver por los demás, si está dentro de eso que está pasando o está mirando a ver qué dice la afuera, digamos. Hay algo interesante que yo pensaba... Que los bailarines están como en temporalidades diferentes. Porque tal vez está mal si digo el varón, pero tomándolo no como un género de una identidad sexual, sino como el rol más activo en la guía, ¿no? El bailarín que guía tiene que anticipar el movimiento, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, tiene que estar pensando también a futuro. Claro. La persona, la otra persona que se deja guiar, está llevando adelante, en presente esa posición que le anticiparon. Y finalmente, quienes miramos, quienes estamos como público, observamos en presente algo que se termina de suceder. O sea que en milésimas de segundo hay como una temporalidad ahí detenida, ¿no? Que los tres momentos se ponen en juego. Claro. Bueno, nosotros en el Saliteo, desde que arranqué, te van enseñando algo y vamos haciendo los dos roles. Se aprende mucho haciendo de los, estando en los dos lugares. Porque, digamos, bailando en este rol que vos decís, puedo interpretar también mejor esto de, bueno, marcar. Claro. Está muy bueno eso. Y mis profes siempre decían que el último escalón en el tango es cuando vos mirás y no sabés quién está marcando a quién. Ajá. Porque si las personas se dejan, que por ahí... En los hombres es medio difícil algunos, porque no, porque vos querés plantearle algo y no todos están abiertos con la mirada, con el pecho abierto. Como en la vida, como dice Mercedes Pérez, como en la vida. Porque es muy divertido, digamos, si el hombre se permite también escuchar eso y darle, claro, el espacio a la mujer, puede ser que estén bailando un tango y en un momento ella proponga o él proponga. Y bueno, cuando sucede eso, que no sabes quién, y es maravilloso. Eso te iba a preguntar, ¿hay un momento para la improvisación o está todo marcado? No, esto, el tango social, digamos, sí, se divide por tango escenario, es lo que vos ves en el escenario. Coreografía, digamos. Claro, con coreografía, porque obviamente, bueno, una persona paga una entrada, va a ver un espectáculo y hay otras destrezas, digamos, que también desde un escenario y de lejos uno requiere, ¿no? Para que el espectador vea. Pero después está el tango social, que es todo improvisado. No hay nada que esté Me acuerdo una vez mis compañeros de teatro me decían eso, vos, ¿y cómo saben lo que tienen que hacer? No sabemos, vos te abrazás y salís bailando. A mí lo que más maravilloso me parece es que he ido a Bahía Blanca, he ido a Buenos Aires, he ido a Córdoba, he ido a encuentros de tango que se hacen de 2000 personas en el interior, con gente que capaz que no sabes el nombre, que habla otro idioma, que nunca te viste, vos llegás a la pista, te abrazás y salís bailando. Ese lenguaje corporal, claro, es maravilloso. Sí, pensaba, bueno, en esto que vos decías, ¿no? De la relación, digamos, de dejarse guiar, si el otro está abierto. Y bueno, volví al tema de la confianza. ¿Vos sentís que esta época ha afectado eso en el baile? ¿Sentís alguna diferencia cuando vas así a un lugar, a un lugar social? Mira, ahora ya no. Al principio estaban los protocolos, que el barbijo, el tango se baila muy cerca. Uh-huh. Entonces, para la cuestión del COVID era complicado. Y lo que tiene una milonga, por ejemplo, es que están todas las edades. Vos tenés a alguien de 18 y a alguien de 80 y pico. Y estaba esta cuestión de, bueno, yo no quiero, digamos, no quiero comprometer la salud de nadie. Claro. Entonces había gente que tardó mucho en volver a aparecer. Pero yo pensé que iba a ser como más difícil, pero una vez que fue pasando el tiempo, ahora volvemos a las milongas y nos vemos, volvemos a abrazar como siempre. Y en la pandemia, ¿qué hacían las personas que bailan como vos? ¿Cómo mira, despuntaban el vicio? Nosotros, con cálculo, como todo el mundo, que pensamos que era una cuarentena de 15 días. Sí, empezamos con clases virtuales. Uh-huh. Así que nos conectábamos en el mismo horario de las clases. Uh-huh. Y hacíamos folclore y hacíamos tango. Los profes ahí se le arreglaron con palo de escoba, con silla, para poder seguir bailando, y para mí fue maravilloso porque además hacía las clases y el fin de semana estaba encerrada, vivía en un monoambiente sola, así que volví a hacer las clases como estaban grabadas en las, claro, redes, las volví a hacer. Ibas perfeccionando la técnica. Y nos divertíamos mucho porque íbamos escribiendo al costado en la clase y nos reíamos mucho, fue como... bueno, para mí, yo siempre digo, el salitral es como mi cueva, como la canción de Jorge Drexler, siempre, claro, digo, es como el lugar que siempre ahí me claro, salva, sí, es esa sensación que tengo. Bueno, les vamos a invitar a escuchar otra música que nos ha traído Mercedes Pérez, que es La Costumbre, de Arbolito. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca. Que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y estamos acá brindando y escuchando la música y conversando con Mercedes Pérez. Y a propósito de la letra de la canción, ¿a qué no se acostumbra Mercedes Pérez? Como te decía recién, yo lo tengo como un rezo. No me quiero acostumbrar a nada de eso que dice la canción al principio. ¿Viste cuando por ahí te dicen, no, bueno, pasa que cuando seas grande vas a ver que ya esto no... Esto no lo vas a hacer, no te va a interesar, te va a cansar. Yo, o esto no te va a doler más, o por esto ya no vas a pelear. No, no me quiero acostumbrar a la vida sin esa pizca de sal. Uh-huh. No quiero que me pase. Por eso es que cuando leí hoy que habías puesto inquieta, capaz que por eso soy bastante inquieta, estoy todo el tiempo buscando. Pensaba en esa poesía de Benedetti que se llama No te salves, que un poco dice eso, ¿no? No reserves del mundo un lugar tranquilo. Exacto. No te quedes inmóvil, no te duermas sin sueños. ¿Cuáles son tus sueños, Mercedes? Uf, mis sueños. Porque sabemos que soñás colectivamente, por eso te lo pregunto, porque sí. No me refiero a los sueños personales, individuales, sino a los sueños colectivos. Sí, venía pensando, hoy me desperté, estaba escuchando una entrevista que le habían hecho a Saborido. Uh-huh. Que últimamente intento escuchar cosas que me hablen de lo que pasa, pero desde un lugar del humor y desde un lugar que uno lo pueda digerir mejor. Uh-huh. Sueño con un país, ¿no?, donde todos seamos iguales, porque no puedo pretender que todos pensemos igual. Pero sí que haya como una... sinceridad. Uh-huh. que juguemos el juego que propone, ¿no?, la democracia, que lo juguemos en serio, no por atrás, y que a veces se gana y a veces se pierde, pero poder construir algo que nos incluya a todos. Uh-huh. Pasan los años y hay cuestiones que se van logrando, pero hay otras que vos te pones a leer algo que pasó en el 1900 y decís, no puede ser que estemos que en esto algunas ya estaba cosas. Escrito y estaba volviendo, ¿no? Parece que fuera un movimiento pendular, aunque uno no quisiera, ¿no? Bueno, a mí me pasó, así como te decía, que la danza me nació en parte en La Pampa, también la cuestión de militancia política. Uh-huh. Nació acá, porque... por ello vengo de una familia antiperonista y estudié en una facultad privada en Buenos Aires y estudié periodismo y, por ejemplo, nunca me hablaron de Walsh, nunca me nombraron a Jaureche, entonces claro. yo siento que en algún punto me volví a parir, con el, como muchos en el 2008, con esta cuestión del mal llamado campo, ¿no? Porque así como hablaban del tractorazo, hay mucha gente que no se siente incluida dentro de ese sector. Y tuve que como que volver a buscar y a leer y a ver hasta encontrarme, ese volver a parirme. También me sucedió acá que conocí a un matrimonio que yo digo que son como mis padres postizos, que tuvieron detenidos desaparecidos en Mar del Plata. Y acercarme a la historia de ellos me voló la cabeza. Claro. Y ahí empecé a buscar. Y tuve una época que lo único que consumía eran libros y videos y documentales. Estaba como ávida de entender qué había pasado. Y un día, me acuerdo, yo soy peronista y siempre digo que me hice peronista cuando terminé de ver el último video de Sinfonía de un Sentimiento de... llorando, y dije, terminó la película, dije, yo soy peronista. Claro. Sí. Sí, bueno, fuiste diciendo varias cosas. Pensaba en, bueno, en los territorios familiares, por eso la importancia y la insistencia de que algunos temas tienen que exceder el territorio de las familias. Pienso, por ejemplo, en lo que es la educación sexual integral, que no puede quedar reducida al ámbito familiar. No, vos ven, como esto es una conversación, uno va asociando, ¿no? Cuando bueno, te iba escuchando. Mi tesis fue sobre la educación sexual. Mirá, porque digo, cuando hay temas que quedan relegados al ámbito de la familia, digamos, queda privada, queda, en este caso vos, por este relato que hiciste, a lo mejor de conocer algunas partes de la historia. Y está bien, digo, forma parte del territorio familiar. Pero cuando vivimos en un estado, como vivimos en un estado de derecho, está bueno esto, lo que implica para un joven la universidad, que es mucho más que el conocimiento académico, es transitar por otro mundo, es encontrarse con otras cosas, otras solidaridades, otros lazos, otros aprendizajes, es que aparezca Walsh, pero que también aparezca la solidaridad de un compañero, ¿no? Entonces, digo, también pienso que eso es parte del sueño colectivo que nos incluye. Nosotros hoy hablamos del tango y hablamos del baile de salón y pensaba yo en esto de la revolución que produjo el tango en relación a los bailes de salón, ¿no? Como que para muchos también un precursor del tango podría ser el vals, en esto de las cercanías de los cuerpos, pero el tango es otra cosa, tiene una sensualidad, un despliegue, ¿no? Totalmente diferente. Pero también, vos lo resaltaste hoy, en sus inicios, el tango, bueno, en esto de que era o bailado entre varones o que pertenecía a los barrios bajos. Digo, hay también un atravesamiento de clase que el tango desnuda. Sí. Hay, no me puedo acordar del autor, ahora hay un libro muy interesante que habla de toda la historia del tango relacionada a las etapas políticas de la Argentina. Claro. No me puedo acordar ahora del autor. Y es muy interesante en qué momentos se deja de bailar, en qué momentos... vuelve y bueno. Si vos lo vas relacionando con las etapas del país, lo vas viendo, ¿no? Claro. Lo que tiene diferente a la cuestión europea es que, digamos, las danzas de ellos son danzas de enlace, digamos, donde los brazos están como más lejos. Claro. Y las danzas de abrazo, donde uno está con el cuerpo del otro, digamos, hay contacto en... Muy del Río de la Plata, además, ¿no? Muy cerquita, ¿no? Claro. Sí. No, yo relacionaba esto del atravesamiento de clase, porque por lo que vos ibas hablando hoy de cuáles son tus sueños y demás, digo, esta de la tan mentada grieta de la que se habla tanto en los medios, como si la grieta fuera un surgimiento o fuera algo que de los últimos años o que solamente estuvo propuesta desde un sector político, y la grieta vive con nosotros, vive con las sociedades, sobre todo con las sociedades capitalistas, ¿no? Y me parece que recordaba, vos no, y ahora quienes nos estén escuchando, esto va a delatar mi edad. había cuando yo era chica, muy chica era yo, muy chica, muy, muy. Había una novela que se llamaba Maleo, que la interpretaba Rodolfo Bebán. Uf. Y que él era un niño bien que se escapaba a bailar tango, bueno, y ahí se había enamorado. Y digo, tiene que ver esto, tenía que ver con la división de clases y demás. Sí, incluso hasta me estaba acordando por ahí alguna vestimenta del Ajá. tango. Me acuerdo haber escuchado a mis profes contar que los pantalones en su momento, ¿no? De los varones por ahí venían de realizar trabajos por ahí pesados, ¿no? De campo. Sí. Y entonces calzarte el pantalón ese queda como más apretado. Más apretado. Y que algunas cuestiones de los pasos, ¿no? Que vos ves que va uno encima del otro y cómo por ahí se quiebra una pierna o algo así, también tiene que ver muchas veces con la vestimenta que se usaba. O las mujeres con esas polleras tubo, claro, viste, muy pegadas. Muy apegadas, digamos, y la forma de caminar también, claro, que tenía que ver con eso, ¿no? Con la ropa, bueno. Por eso también está bueno esto de que ahora vamos viendo a los jóvenes bailar en jean y zapatilla, y a mí me parece que lo va acercando más a lo cotidiano y lo va haciendo más de este tiempo también, no como una efeméride, no como que cuando uno iba a la escuela que te disfrazaban para que uno baile de tal o cual cosa, ¿no? Claro, hay como milongas para todos, ¿no? Uno tanto acá, ahora hay eso también te iba movida. A preguntar, ¿hay milongas en Santa Rosa? O sea, la gente que le gusta bailar, ¿hay lugares a donde sí, ir sí. a bailar tango? Sí, por ejemplo, aunque no tengas pareja. Sí, sí, sí. Yo ahora, justo de casualidad, tengo un compañero que baila tango. Pero ¿te enamoraste bailando tango? Me enamoré bailando tango. Contanos que no nos está escuchando nadie. Sí, siempre nos reímos porque primero nos hicimos amigos y hace poco que estamos acá transitando la vida juntos, pero la primera vez que lo conocí fue bailando tango. Están bailando la vida juntos. Claro, yo le conté que lo abracé y cuando me abrazó, sentí como, estoy en casa. Esa Ajá. sensación. Y esos abrazos, viste, que son como fuertes. Y después, cada uno estaba con sus historias hasta que, con la pandemia, esto que hablábamos de retomar con la mirada, volver claro, a mirar a alguien de otra forma, vos sabrás de eso. y ahora estamos compartiendo la vida juntos, pero sí, fue bailando tango. Qué lindo, qué lindo escuchar a Mercedes Pérez, con quien estamos conversando. Vamos al tercer convite musical, Soy todo lo que recuerdo, de Gabo Ferro, y de paso hacemos un recuerdo de Gabo que murió hace tremendo. Poquito, hermoso. Un gran artista. Hermoso. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas. Entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te ponga siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. En toda la casa que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo. Todo lo que has olvidado. entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mercedes Pérez y en esta pausita musical nos quedamos las dos en silencio escuchando esta preciosa canción, porque de eso también va este tiempo, esta horita de conversación, también de compartir el vino y de compartir una música juntos y de que se dé algo de esto, del encuentro entre nosotras, con Agustina, pero también con la gente que nos está escuchando. Y la canción dice: yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. ¿Qué es lo que recordás que no querés olvidar y qué es lo que quisieras olvidar, también en términos colectivos? Mira, recuerdo un viaje que hice a Buenos Aires a un acto cuando se inauguraba la imagen de Evita, se iluminaba. Ajá, en el Ministerio de Acción, Ministerio de Desarrollo, Social. Y de Acción Social, iba a decir. Una antigüedad. Bueno, habló Cristina. Claro. Y después fuimos, me acuerdo, íbamos todos como corriendo cuando ella se bajó del auto intentando saludarla. Y me acuerdo que puse la mano, había como una valla. Ella me dio la mano y la pude mirar los ojos. Y cuando volví, le decía a mis amigos, a mis compañeros, yo sé que esto no tiene ningún tipo de argumento, te puedo nombrar todas las acciones por las que yo la banco. Sí, le digo, sí. Pero me miró a los ojos y yo supe, perdón por la palabra, que jamás me iba a cagar. Y eso lo recuerdo siempre. Eso lo tengo así como muy presente. Claro. En un mundo donde la gente se da vuelta bastante fácil. Por ahí cuando están cerca de ciertos lugares de privilegio, hay que tener como los pies bien, digamos, yo digo, como las raíces, ¿no? Uh-huh. Bien ahí, cerquita, y la cabeza siempre soñando, ¿no? En qué futuro querés, pero para que no te mueva, ¿no? Para que uh-huh. ninguna cuestión ni de apriete, ni... Es complicado, pero bueno. Sí, y también como una memoria activa digo, lo pienso para una persona como en el caso de ella, pero o que tenga una responsabilidad similar, pero también para el quehacer cotidiano, ¿no? Siempre, yo insisto en esto, no olvidarse de dónde viene uno, en uh-huh. relación a esto de las raíces que vos decís, ¿no? Exacto. Que hay que dar, digo, si uno ha avanzado mucho o una ha avanzado mucho en la vida, en proyectos o en lugares que tengan que ver con alguna construcción de poder o con alguna posibilidad de decisión, es bueno echar la mirada para atrás, digamos, dar vuelta a la cabeza y mirar hacia atrás para recordar eso también, ¿no? Y no perder la distancia, que creo que es lo que estás insistiendo vos, ¿no? Esto de no perder la distancia, de poder fijar la vista en el otro y ser confiable. Exacto, además recordar que lo poco mucho que uno tiene hoy no solo es producto del mérito, ¿no? Tanto que se habla de uno, uh-huh. que también uno le pone esfuerzo, le pone ganas, uh-huh. pero que siempre hay un montón de gente atrás que va empujando, ¿no? Uh-huh. ese carrito. Y no olvidar eso, ¿no? No olvidar que uno no logra las cosas. ¿Y qué, solo. ¿Qué te gustaría poder olvidar? Qué pregunta. Y algunos momentos en los que no supe defenderme de uh-huh. los demás. Momentos donde la pasé mal y no supe irme uh-huh. de ciertos lugares. o de ciertos momentos y lo pienso y digo, sí, me gustaría olvidarme, pero no sé, porque si me olvido no quiero que vuelva a pasar. Claro. Entonces tengo como esa dualidad. Claro, bueno, el olvido, digo, la función del olvido, para poder olvidar también tiene que haber quedado registrado en algún lugar, sino el olvido no se olvida, sigue ahí presente. Exacto. Permanentemente. Nosotros estamos transitando ya la parte final de esta conversación tan linda, tan amorosa. Y yo quería rescatar también algo que nosotros hablamos y a lo mejor a mí me sirvió entender, por eso insisto en que esto a veces es iluminar pequeños fragmentos de la vida de una persona. Yo te vi bailar una zamba, creo que era, si no recuerdo mal, creo que era en una presentación que cantaba Pamela Díaz. Sí, exacto. Con un pañuelo verde. Sí. El pañuelo, y bailaste. Bueno, a mí me gusta mucho porque tu disfrute me llega. Entonces, y bailaste bailaste una zamba, hago la síntesis radial, bailaste la zamba con un pañuelo verde que simbolizaba la lucha que se venía desarrollando en ese momento por el aborto, en la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. O sea que pones el cuerpo no solamente al placer no solamente a esto que dijiste al principio, es una forma de decir, es un idioma la danza, sino que te comprometes y es un baile comprometido con tus ideas. Sí, en el momento que salimos a la calle, uh-huh, a luchar para poder obtener ese derecho. Otro derecho más. Decidí que todos los momentos donde bailar iba a ser con ese pañuelo, uh-huh, que me había regalado una amiga, que en el momento en que me lo regaló yo no estaba tan a full con el tema, lo comprendí más después y me gustaba ese pañuelo y me gustaba porque me lo había regalado ella y me gustaba poder transmitir, ¿no?, mi idea a través del baile. Y bueno, en las milongas también siempre hay una tanda de folclore. Ajá. Entonces en el bolsito donde están las zapatillas, donde están los tacos, está el pañuelo verde para salir a bailar con él donde se presentara la oportunidad. Claro. Sí, es, me parecía como un aporte más. Me gusta esto que dijiste de como que el encuentro con el pañuelo en ese momento, con ese símbolo que era el pañuelo y que sigue siéndolo, al principio, digamos, como que no estabas tan comprometida, puedo usar esa palabra, con la campaña, que bueno, nos ha pasado a muchos y muchas en distintos momentos. Me pareció interesante porque también mostrar o hacer visible que muchas veces estas construcciones son procesos en las vidas personales y en las vidas de personas que se dejan tocar por esos momentos históricos, políticos, sociales. Digo, que uno no tiene todo definido de antemano y con claridad, y que es un espacio que se va construyendo con, bueno, otras y otros. Ahora que lo decís, creo que todo de lo que hablamos y lo que tiene que ver con mi vida tiene que ver con procesos, porque yo no es que nací en una casa militante ni, uh-huh, políticamente, el feminismo, claro, el baile, digamos, todo lo tuve que trabajar, ¿no? Militar, trabajar. Conmigo misma. Uh-huh. Hay veces que siento que primero hice una militancia interna para después poder hacerlo también para afuera. Este volver a parir, que yo siempre digo, claro, que me volví a parir en un momento y de ahí pude entender cosas que me habían pasado y me dio mucha felicidad también eso. Entonces, como querés, tenés la necesidad de salir y decirle al otro, mirá que vas a ser feliz después de entender todo esto. Está bueno, digamos, y bueno. Animate. Por eso. Les cuento que Mercedes también la van a cruzar muchas veces con una cámara al hombro, porque, bueno, tanto por la actividad, ahora contame, de huellas en el escenario, pero también yo te he visto filmando partidos de fútbol. ¿Cómo es eso de andar por esos territorios también para vos? Bueno, cuando yo me vine acá a La Pampa estuve trabajando de muchas cosas, y una cosa llevó a la otra y terminé en la parte técnica. Me armé como una pequeña productora audiovisual. Sí. En ese momento también yo había ido a un taller de teatro y un compañero me propuso de presentarnos a un concurso en Canal 3 y hace ya 8 años que tenemos este programa, se llama Huellas en el Escenario, que es sobre teatro. Y empecé a filmar y empecé a editar y hago la producción. Y ahí vas recorriendo, bueno, ahora estuvo la fiesta del teatro, fiesta pero provincial. Vas recorriendo los pueblos. Sí, la idea es ir recorriendo La Pampa e ir visibilizando el trabajo de muchos actores, actrices, directores, directoras que por ahí no tienen el espacio, el lugar, claro, para mostrar lo que hacen. Algunos empezaron hace poco y algunos hace años y que te dicen no, nunca habían venido. Y bueno, hace poco me escribió una señora de la UBA que está haciendo un trabajo de investigación sobre la historia del teatro acá en La Pampa y me llamó porque se quería juntar conmigo porque habían hecho la historia para atrás y necesitaban continuar el libro con la historia más actual. Y yo le decía que con mi compañera habíamos visto que además del programa tenía como una cuestión de relevamiento. Claro, claro. Y sí, porque te vas encontrando distintas historias por distintas localidades y está buenísimo, ¿no? Sí. Porque es como descentrar y también se van conectando entre los grupos, ¿no? Porque se van conociendo la propuesta de uno que por ahí no sabían y se van conectando unos con otros. Es muy interesante también esto, ¿no? Yo creo que el poder visibilizar al otro y también que los demás se vean. En un espacio les da como esas fuerzas, esas ganas para seguir cuando por ahí es una actividad que uno tiene que ponerle todo el tiempo el lomo. Claro, y hay que es trabajarla. Interesante que alguien como te reconozca en algún punto, claro, visibilice tu trabajo, sí, y eso creo que está bueno. Y bueno, sí, fútbol también, en un momento, ahora dejé este año porque ya necesitaba tener un poco de respiro los fines de semana, claro, pero bueno, hasta hace poco teníamos en el canal de la cooperativa un programa con Javier Urban sobre fútbol, así que era una de las, creo que era única camarógrafa que iba ahí a la cancha, que al principio parecía como un bicho raro, después ya se fueron todos acostumbrando. Bueno, y nosotras hemos llegado al final de esta conversación del día de hoy. Mercedes, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Uf. ¿Sabes que te voy a confesar algo acá, sí, al aire? Que me sorprendiste cuando me dijiste la invitación, porque yo dije, bueno, me va a llamar por el programa de tele, me va a llamar. Y como yo tengo esa cosa de que me hubiese gustado ser bailarina, que no sé si lo soy o no, cuando me llamaste y me propusiste hablar de eso, me quedé como inmóvil en un momento. Dije, wow, no, nunca lo pensé. Claro. Y me gustó mucho, en realidad, porque pensé que me ibas a llamar para hablar de otras cosas y te hubiese dicho, uy, me hubiese gustado hablar de la danza. De la pero danza. Bueno, en este caso no sucedió porque es una cosa muy importante para mí, pero sé que no es algo con lo que yo vivo. Claro. Entonces parece que no fuese importante, pero sin embargo es lo que me mantiene viva. Sí, claro, y acá además nos diste un montón de elementos en la conversación para pensar la danza, para conocerte más a vos, pero como dijiste al principio, para pensar la vida también, ¿no? En esa frase que decís, que me gustó, que en el baile los problemas, los errores. Los errores se bailan. Claro. Cuando surge un, digamos, vos haces un paso y decís, ay, me equivoqué, no es me equivoqué y paras de bailar, sino que lo resolvés de otra manera bailando, claro, como en la vida. Como en la vida. Así que vénganse todos a bailar. Bueno, nosotros les contamos que a partir de la semana pasada empezó Conversaciones, está en la web de Radio Kermés y estamos muy contentas con Agustina y estamos subiendo los programas. En principio van de a 2 los fines de semana hasta que nos pongamos a tiro. Así que el próximo programa, el próximo fin de semana vamos a estar subiendo la conversación que tuvimos con Damián Repeto a propósito de su caso Telén, y con Juani de Pian, a propósito de los 20 años de Catalina Tom y de todos los proyectos que nos estuvo contando. Y así vamos a ir subiendo los programas a la web de Radio Kermés. Y nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo los volvamos a invitar a un nuevo programa de conversaciones, este lindo programa que disfrutamos tanto, con Agustina Azcárate en la operación técnica desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. yabon, danyay tayabon. Abdu huyambar, nyare malay kala. Hawe he chikaw, dano si saro. Degam julingam momu munila degam wonga Momu Munila Degam Julinga Momu Munila Degam Wanga Tajabon Danyi Tajabon jambar walay nyari balay kala walay ci kawlay joge walay tanu ci ser walay munila walay degam julinga walay munila walay degam wo